andate de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota la vas de figurita y no servís siquiera para patear un jacaranda. Jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el cara de la afición. Chingás a la pelota, chingás en el cariño, el corazón de Monti te falta chenchambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piénsese de la cancha que haces mala figura, con Hulk y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenin hay puesto, si es que Patadura, canta Carlos Gardel. Hablando de antes que no, escuchábamos que decían que cuando hacen el pan y queso, vos dijiste pan y vino. Sí, Barrero. No, ¿no? Te traicionó el, sí, el inconsciente. El Patadura ya se sabía que era, ¿no? Después estábamos los del montón, que también son pataduras, ¿no? Medio patadura. Medio patadura comparado con los que jugaban bien. Cuenta Dolina que las instrucciones para elegir en un picado, ¿no? Que son... Así. Porque estaría bueno que uno le hubieran dado las instrucciones, ¿no? Sí, dice así. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, ahí está el pan y queso, y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Esto es un fragmento de Alejandro Dolina de Crónicas del Ángel Gris. Del fútbol en el barrio de Flores. Sí, da para leer mucho más, pero bueno, esto es radio, no podemos andar leyendo todo lo que nos gusta, porque si no, lo del otro lado se duermen. Hay que leer cada uno en su casa lo que le gusta. Seba, ¿usted qué cuadro es? Yo no soy de ningún cuadro, pero mi papá es de Boca y tengo simpatía por Boca. Sí, no, es un tipo poco futbolero. Sí, sí. Me gusta jugar al fútbol, pero no veo mucho, no. Pero, no sé, algún partido importante cada vez. Capaz que veo partido de la selección, sí. Veo. Y es loco eso, porque es perfectamente posible que a alguien le guste mucho jugar y no y se desapasione con el ver. Digo, es posible y quizás sano también, pero bueno, cada uno es más sano jugar que ver, pero no supuesto, claramente es más claro sano para sí, la cabeza, para el espíritu, para el cuerpo, para la respiración, claro que sí, para todo. Saben que bueno, es muy loco porque antes hablamos del nacimiento de los clubes y sí. Y como todo en la vida y en este programa tiene que ver también un poco con cómo van viviendo y transformándose y cambiando las sociedades. Y antes hablamos del paso de la llegada del fútbol de Inglaterra acá, pero también muchos de los clubes argentinos, de estos que después conformaron esta AFA, esta asociación que hoy se convirtió en lo que es, ¿no? Ya sabemos lo que es la AFA, una mafia como otras tantas mafias más. En el medio del fútbol, que es un montón de cosas distintas, lindas y feas, muchos tuvieron que ver el nacimiento de estos clubes sociales con experiencias solidarias, comunitarias, muchas anarquistas. Sí, hablando de tiempo, más o menos, generalmente se han fundado los clubes a principios del siglo XX, Y tiene un peso muy grande la llegada de inmigrantes. Y con esos inmigrantes efectivamente venían anarquistas, socialistas, y esta idea de colectivizar, de juntarse, de practicar deporte, y era un club social y deportivo, así que se juntaban a jugar al tute, al dominó, a hacer deporte, a charlar, a conversar de los problemas. Y por ejemplo, Argentinos Juniors, que fue fundada el 15 de agosto de 1904, estos son data de Bayer, ¿no? Bajo el nombre de Mártires de Chicago. Los obreros asesinados en Chicago en el marco de una huelga, ¿verdad? Exactamente. Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria. Se escogió al rojo, estaba hablando de la camiseta, por el socialismo, al cual estaban vinculados todos los miembros fundadores. El blanco se escogió por la pureza de sus miembros y el negro por el anarquismo. E Independiente, por ejemplo, este nombre lo eligieron los cadetes y empleados argentinos de una gran tienda inglesa, a los que no se les permitía integrar el equipo a la casa, y por eso se declararon independiente de la patronal. Así está. Colegiales, la entidad se fundó el 1 de abril de 1908 bajo el nombre de Club Atlético Libertarios Unidos. Y ha sido, a ver, varios, pero digo, ejemplo de cómo fue cambiando la historia en este sentido, ¿no? Porque en realidad muchos de los clubes, en Europa ya casi todo, y acá también ya son casi sociedades anónimas, ¿no? Y no son, van dejando el significado de lo que es un club social, ¿no? Que nace también de los clubes de barrio. ¿Quién no tenía? Yo me pasé toda la infancia, a 4 cuadras de casa en el Club Independiente Busaco. Ahí nos pasábamos jugando, era el club del barrio. Ahí jugábamos al básquet, al fútbol, íbamos a los carnavales a armar las mesas para los bailes, nos dejaban entrar gratis. Toda una construcción de amistad familiar, de solidaridad y social. Bueno, en todos los barrios había clubes sociales. Muchos de esos clubes pasaron a ser casi sociedad anónima, ¿no? Había ahí en... ¿Eras de chico, vivías en Ciudadela o en dónde? Sigo viviendo en Ciudadela. Sí, claro, pero de pibe. Sí, pibe. No, bueno, sí, o sea, nací en La Plata, a los 2 años me fui a Ciudadela, así que sí. Y había... Sí, ¿recordás los clubes? Todavía siguen, hay varios clubes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque siempre le decimos Tierrita, que queda a 4 cuadras de mi casa, y bueno, iba ahí a las clases de gimnasia. ¿Tierrita le decían en el club? Le dicen todavía, sí. Pero ¿Por qué? ¿Por el polvo de los rincones o qué? La verdad que no tiene mucho polvo, sí, pero... Sí, tiene, por eso puede ser, ¿no? Puede ser por eso, pero... Por lo seco del ambiente, por... Y está siempre sucio, pero bueno, esa es parte de la magia también, ¿no? Me parece. Que sea así chiquito, potrero. El potrero, ¿no? Es el lugar en el que han nacido tantos y tantas. Tanta magia. ¿No? Exacto. Esto es Fuerza Centrífuga, programa dedicado al fútbol. Un programa posible también, ¿no? Voces centrífugas. Lo que más me apasiona del fútbol es ver a una hinchada festejando o apoyando al equipo, sin importar lo que pasa, cuando se juega bien el fútbol, como cuando tu equipo juega bien te pones orgulloso y le pones más pasión, más amor y bueno, apoyas más al equipo. Cuando veo jugar a Ronaldo que mete golazos de chilena al Barça, eso es lo mejor. A mí me encanta gritar los goles de Racing y ver a mi hermano loquito mirando los partidos. Las dos cosas que más me apasionan del fútbol es cuando juego principalmente, al entender a una persona como si fuese la palma de tu mano de tu equipo y jugás fluidamente, y cuando miro el fútbol, ver la pelota dentro de la red es algo que solo la palabra gol es lo que describe lo que sentís. Bueno, lo que más me apasiona del fútbol es cuando juega Argentina, poder verlo en familia o con amigos, y siempre lo hacemos con una picada, compartimos una picada con cerveza y juntarnos, y que los chicos también estén ahí con los grandes, todos mezclados mirando el fútbol. También cuando soy maestra, así que cuando se juegan los colegios, los miramos los partidos y ver a los chicos emocionarse por su país, me encanta. Y también me gusta mucho cuando juega mi equipo, obviamente, y más cuando gana. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori. A nosotros nos gusta poner música, ¿no? Y leer cosas en este programa. Y esta canción se llama un verano italiano. Sí. ¿No? Debe ser uno de los temas más lindos de los mundiales. Yo le hice una adaptación a este tema. Ahí dice, Madonna Santa, la pelota entra en el arco. Si no ganamos, a Lotano la amasamos. Y Lotano perdieron. Pero es hermosa, mira, olvídate que es una canción de mundial, mira, escuchá. Ahora, no te puedes olvidar, si tenés, digamos, cierto rango de edad, te lleva a un momento de la vida y a un lugar. Sí. Cosas como pocas han habido de canciones así que te remiten a un momento, y como argentinos también a un momento muy particular. Ahora, sí. Ahora el tema de los mundiales, qué gran negocio, política, economía, finanza, todo mezclado, y el nacionalismo, ¿no? Ahí se junta toda la familia, somos todos argentinos, nadie por ahí ve fútbol durante todo el año, ¿no? No tiene ningún equipo, pero somos argentinos y se enfrentan naciones, o por lo menos nos hacen creer que nos enfrentamos las naciones, ¿no? En los mundiales. Bueno, pasó en el sudamericano con los chilenos, ¿no? Sí. También. Y se mezcla todo. Y por supuesto aprovechan todo eso, ¿no? Escucha, mirá. Mirá la diferencia. Una marcha. ¿Por qué una marcha? Una marcha militar como canción del mundial. El mundial 78. Vos fijate la diferencia, es lo mismo, ¿no? Himnos del Mundial. El anterior era el himno de Italia 90. Este es de Argentina 78. Escuchá. De frente, marche, ¿no? Ustedes no se acuerdan del Mundial 78, ¿no? No, yo no había nacido. Vos no habías nacido en Mundial 78. No, él tampoco, me parece. Esto es un documento histórico, todos lo conocen, ¿no? Pero no se escucha tanto, porque es fuerte escucharlo. Mirá, escuchá. Bueno. Bueno, muchos le han llamado, o algunos le han llamado también la vergüenza de todos, ¿no? Ahí es un gran ejemplo de una, sí, de un momento que apasiona a un montón de personas en un mismo momento y mucho, con, bueno, atravesado por este momento tan complejo, una dictadura, ¿sí? Y las sí, imágenes también contradictorias, tan fuertes lo que significa el fútbol, ¿no? De quienes cuentan que en la ESMA, por ejemplo, torturadores y torturados escuchaban juntos los relatos de José María Muñoz, propagandista de la dictadura, de los partidos del Mundial del Fútbol. Sí, hay que decir, porque pasado el tiempo uno puede hacer todos los análisis y está muy bien que sean así. Yo viví el Mundial 78 y estaba en contra de la dictadura. Sin embargo, no supe hacer este análisis de cómo ellos utilizaban el fútbol para su política, para poder blanquearse como gobierno, como democracia, que hace un mundial. Está todo muy bien todos los análisis que hacemos de lo que significó la vergüenza de todo eso. Está perfecto y hay que hacerla, para eso. Ahora, el momento, yo salí, no a festejar, pero yo me acuerdo haber salido, venir al centro, ir a comer pizza y rajarme sin pagar, porque era un mundo de gente. Sido también un festejo y era una descarga también, un desahogo. Claro, Uno analiza ahora, y es cierto y está bien analizarlo, cómo ellos utilizaron el Mundial, cómo se utiliza en política y en ese caso cómo lo utilizó la dictadura. Muñoz después salió diciendo, y yo lo vi y me acuerdo las stickers, los argentinos somos derechos y humanos, cuando venían la investigación de la CIT, ¿no? De la CIT. Para analizar el tema de los desaparecidos acá. Evidentemente, y en este caso, hay anécdotas para contar de esto, pero sigamos primero, vamos a seguir charlando sobre esto y después contamos algunas anécdotas. El Mundial, mira, tenés la siguiente, mira, con esta nos vamos, pero también es una cosa rara porque. El festejo del 78 tenía toda esta connotación, y el del 86 para un montón de gente también evidentemente fue un desahogo más fuerte, porque bueno, este lo podemos festejar todos y este es nuestro, es innegable, y con Maradona y con un montón de cuestiones. Escuchá, este es el himno del Mundial de México. México 86, donde se vive la emoción. Parece la canción del Chavo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de fútbol y de los mundiales en este programa que se llama Fuerza Centrífuga. De verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos. Mira, justo hoy se murió el último de los integrantes del equipo uruguayo que ganó el Mundial de 1950, Maracaná, de Brasil, que dieron aquel, sí, sí, maracanazo. Ahí está Obdulio. Obdulio Varela, que es el negro jefe, justamente el, sí, negro jefe de, ah, ese es el de la canción. Jefe, claro, porque. Y no la vamos a leer ahora, pero contamos que existe, vayan a leerlo. Hay una nota y una historia de Osvaldo Soriano que se llama El reposo del Centro Jazz. Que él se va al boliche, ¿no? Exacto. Va a un boliche y ve a los brasileños todos tristes, ¿no? Obdulio Varela era el capitán de la selección uruguaya, era un negro grandote. Y además era un tipo que se había peleado justamente con los clubes, porque era un tipo bastante solidario, medio sindicalista. Habían tratado de organizar a los laburantes uruguayos durante un montón de tiempo, no les pagaban. Soriano lo entrevista, muchos años después del Mundial 50, le hace una entrevista y bueno, y cuenta algunas cosas, sobre todo eso, ¿no? Que había salido de. Después de ganar el Mundial, de ganarles 2-1, yendo 1-0 abajo. Dice, y es notable, lo estoy buscando, porque solo le voy a leer un pequeño fragmento, pero. Mete el gol Brasil, ¿sí? Y entonces se quedan fríos los uruguayos. Y agarra el negro grandote, según cuenta Soriano, se mete la pelota bajo el brazo, camina hasta la mitad de cancha y distrae el momento y reclama una cosa que no era. Entonces habla con el referí, viene un intérprete, ¿sí? Corta en frío el partido, ¿sí? Que se los iban a comer crudos los brasileños a los uruguayos, con un maracanazo rebalsante de brasileños que querían festejar. Y el tipo se toma su tiempo, ¿sí? Y gana como 5 minutos o más. Y cuando se inaugura de vuelta el partido, ahí sale esa frase de los de afuera son de palo, lo van a dar vuelta. Y el tipo termina dando vuelta el partido ganando 2-1, ¿sí? Ante el estupor y el silencio, ¿no? De todo un Brasil enmudecido por esta hazaña heroica de un puñado de, ¿no? De negros uruguayos. El reposo del Centro Haas, búsquenlo, está en artistas, en arqueros ilusionistas y goleadores, también en artistas locos y criminales, de Osvaldo Soriano. Después está todo el relato de la entrevista, que es maravillosa. Dice Varela que si tuviera que elegir de vuelta se dejaba perder, porque había tanta tristeza en las calles de Río de Janeiro esa noche cuando él salió a tomar, que terminó tomando con brasileros que lo abrazaban y lloraban. Y se me hubiera dejado ganar. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los pibes. En la vorágine del pensamiento y la voz que se va, Gigia fue, ¿no? Uno de los héroes del maracanazo que murió hoy 17 de julio, si estás escuchando en vivo y en directo este programa. A los 88 años murió de un paro cardíaco. Y fue el último sobreviviente. El gobierno de Uruguay declaró duelo oficial. Claro, sí, imagínate, ¿no? Héroes mundiales. También los uruguayos ganaron el primer mundial en 1930, la final contra Argentina.